el referente del movimiento Vita, con el concejal del Frente de Todos, Nicolás Carrillo. Decía, quiero escucharlo a Nicolás, porque fue uno de los que más hizo para que llegara el sistema SUBE en Tandil. Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido a la radio. Hola, Guillermo, buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, dicho esto, también digo que me parece una pavada el acto, hacer un acto para la presentación de la SUBE, ¿no? Me parece que no. Demasiado circo, pero obviamente que es una muy buena noticia para Tandil, lo hemos venido diciendo desde hace meses, con muchísimos beneficios que no tenía la SUMO. Es algo que es un paso adelante y el cual vos fuiste muy responsable. Así que quiero escucharte, escuchar tu voz después de que finalmente a partir de hoy está funcionando la SUBE en Tandil. Bueno, sí, tal cual decís vos, es una alegría que haya llegado el día, porque efectivamente yo creo que va a ser un beneficio para usuarios, para choferes, también en definitiva para las empresas, porque estoy convencido de que va a aumentar la tasa de uso, y también para todos los que transitamos la ciudad, recorremos las calles, porque tenemos que trabajar para que el sistema de transporte se fortalezca, cada vez la gente opte más por el sistema de transporte público, y vaya dejando un poco lo individual, ¿no? Porque también la situación del tránsito va transformando, está bien un poco más caótico, ¿no? Entonces me parece que está bueno, que es una política pública interesante, que también va a beneficiar a 12 grupos de usuarios, también a estudiantes, que tiene una tecnología bastante más ágil, sobre todo lo que es el sistema de carga de las tarjetas. Y bueno, eso, como decías vos, ¿no? Es un paso para adelante en la movilidad urbana y obviamente estamos contentos. Obviamente llega hoy, podría haber llegado antes, pero bueno, ya llegó el día por suerte. Bien. Bueno, después habrá que ver, los dos sistemas van a convivir, ¿no? ¿Por cuánto? Por 4 meses, digamos, mientras uno se va ajustando el tema de la SUBE, porque ahora hay que migrar de tarjeta, digamos, tenés que ir solicitar turnos para conseguir la tarjeta SUBE, digamos, como para obtener esos beneficios. Mira, el municipio adquirió 25.000 tarjetas que las va a entregar, obviamente las va a entregar con este sistema de turneras, las va a entregar de manera gratuita a quienes tienen atributos sociales. Y después también se pueden adquirir en los diferentes comercios que, digamos, que el municipio se informó cuáles son y demás. Obviamente, después de tanta espera hay mucha ansiedad en la gente y ya quiere tener hoy la tarjeta y los atributos, y eso es recontra entendible, pero bueno, entiendo que las primeras 2 semanas, las primeras 3 va a ser el sistema este de reacomodarse, de migrar, de obtener el plástico, de saber cargar los atributos de cada una de las tarjetas. Mayormente quienes tienen asignación universal, jubilaciones o cualquier otro beneficio ANSES, tienen la aplicación de ANSES en el teléfono, generalmente en mayoría de los casos. Y desde esa misma aplicación hay un link de SUBE, digamos, donde rápidamente te da un PIN, un código, y eso lo cargas con la tarjeta y ya tenés el atributo, ya tenés el descuento cargado en tu tarjeta, ¿sí? Quienes no lo sepan hacer, obviamente pueden también recurrir hasta oficinas municipales o cualquier otra oficina municipal para que se los ayude en ese sentido. Por eso entendemos que, digamos, los usuarios de Tandil es un número importante, hay 40.000 usuarios de colectivo. Bueno, va a llevar una semana, está bueno que puedan convivir los dos sistemas para hasta que la gente tenga una comprensión integral de cómo funciona esta nueva billetera virtual. Piola la universalización, ¿no? Digo, vos con tu tarjeta podés ir después utilizarla en cualquier ciudad que tenga el sistema. Sí, en la provincia hay 50 ciudades que la tienen, obviamente también el AMBA. El AMBA también tiene la red SUBE, que, digamos, podés usar trenes, subtes, colectivos, y tiene descuentos más importantes aún que, digamos, además del atributo del 55%. También es bueno decir que los atributos municipales van a ser cargados en la SUBE, digamos, obviamente se lo va a informar el municipio, pero desde el pase hasta el boleto obrero, hasta el PAM-PAM, que es los boletos gratis para los jubilados de la mínima, también van a convivir en ese sistema. Y eso le da integralidad, ¿no? Ante los atributos nacionales, provinciales y locales, tenemos que trabajar mucho para que aumente el flujo de usuario, digamos, para que cada vez más gente use el transporte público en la ciudad. Finalmente se pudieron migrar, digamos, todos los beneficios municipales, porque en un momento había alguna duda con algunos. Mira, Guillermo, lo único que no se pudo incorporar, que era que estaba votado en el pliego, porque técnicamente no tenía posibilidad de ser cargado, que era una figura que se llamaba bono transporte Tandil, que era una figura donde alguien compraba 35 boletos y con eso tenía viaje gratis todo el mes, digamos gratis en todas las líneas, todos los viajes que, claro, que se quisiera. No era compatible técnicamente porque esto es una billetera virtual, no es que vos compras pasajes, digamos, es como otra modalidad. Bueno, estamos pensando, viendo la forma, estudiando qué otra figura que respete esta filosofía y que tenga el mismo sentido. Acá lo que por ahora creo que tenemos, queremos que trabajar en la figura de boleto obrero, porque hoy la verdad es que quien hoy trabaja en blanco, registrado, ejemplo, en un empleado de comercio, en gastronomía, es un sector trabajador que tiene un ingreso modesto y el costo del boleto del colectivo le representa un gasto a nivel mensual, ¿no? Estamos pensando, hoy tenemos el boleto obrero que tiene 20% de descuento, que hay que ver cómo, bueno, el municipio decide cargarlo en la SUBE, digamos, con qué modalidad. Hoy es bastante anticuada la forma, tenés que ir todos los meses a la empresa a comprar los pasajes, pero cómo lo hacemos más más moderno el sistema para que también los trabajadores registrados tengan beneficios con el uso del colectivo, ¿no? También está la figura de pasajero frecuente y demás, pero bueno, eso es todavía lo que hay que resolver en estas semanas, me parece a mí, para un poco completar el esquema. Bien, bien. Nico, te cambio de tema y aprovecho estos minutos. Quiero conocer tu reflexión sobre la decisión de la vicepresidenta de no ser candidata en las próximas elecciones. Mira, nosotros estábamos desde hace muchos meses convencidos de que Cristina no iba a ser candidata. Cristina es la figura más gravitante y más importante de nuestro espacio político, la más importante del frente de todos, pero ya nos lo venía diciendo en sus discursos que no iba a ser candidata. El acto anterior en el Teatro de la Plata dijo: tomen el bastón de mariscal. Claramente nos dijo: no esperen que nosotros tomemos la decisión, salgan a hacer política, a militar, a discutir, a estar con la gente. Obviamente ella vive un hostigamiento de la justicia muy fuerte y entiende que la mejor decisión yo creo que ella va a estar en la centralidad de la construcción política, en el armado, pero que no va a ser candidata por dos factores. Uno, justamente para no entorpecer la ampliación del Frente de Todos. Y otra, porque yo creo honestamente que ella se merece no cargar con todas las responsabilidades en esta etapa. Ya fue dos veces presidenta, creo que no le podemos pedir más, digamos, a una persona que perdió a su marido, que es perseguida por la justicia, que fue ya dos veces presidenta, que es una persona mayor a 65 años. Nos parece que es una decisión que hay que respetar y hay que ser consecuente, que tenemos que tener la capacidad política de decidir a otros candidatos. ¿Crees que la elección de Alberto Fernández como candidato a presidente primero y después elegido en las elecciones, una gestión que no ha sido buena, de hecho ha sido mala, puede haber influido? Posiblemente sea parte de la decisión que tomó. Obviamente no estamos en condiciones óptimas para afrontar el proceso electoral, hay dificultades. Sabemos que también que nos enfrentamos a recetas vencidas y que no funcionaron en el pasado. No es que estamos con dificultades y tenemos enfrente, digamos, la solución de los problemas nacionales. Eso también nos obliga a mejorar nuestra propuesta electoral, digamos, porque tenemos que tener la capacidad de poner blanco sobre negro sobre lo que pasó en los últimos 10 años en Argentina. Pero creo centralmente que parte de la responsabilidad mayor de la dirigencia es poder construir perspectivas para adelante, más allá de las personas propias, y creo que Cristina hace bien, es decir, que tenemos que construir nuevos candidatos y candidatas, no podemos depender siempre de los liderazgos históricos. Me parece que nos pone un poco también en la situación de tener que salir de nuestra zona de confort. ¿No la ves, digamos, armando un plan B diciendo nuevamente es este? ¿No ves esa modalidad como se dio en las elecciones pasadas? Yo me imagino dos cosas. Primero, que siendo la figura más gravitante del espacio, creo que yo no lo escuché por boca de ella, lo escuché por entrevista de otros dirigentes que tuvieron con ella, que Cristina quiere estar en el centro, o sea, quiere bajar en la decisión, y me parece bien que así sea. Pero creo que la decisión, digamos, hoy la figura más importante es ella, Sergio Massa, también el presidente, que, digamos, falta poco tiempo, pero en política es mucho, y creo que se van a poner de acuerdo y van a decidir la estrategia. La estrategia puede ser que haya un candidato solo, que haya competencia, que haya paso, y creo que van a decidir lo mejor para nuestro espacio, digamos. creo que hoy esto se está discutiendo, todavía no está claro cuál va a ser la mejor forma para llevar adelante esa estrategia, y creo que va a ser la persona que le más pesa a la hora de decidir eso. Para vos, ¿pasos sí o pasos no? Digamos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué mirada tenés ahí? Yo creo que hay distintos niveles. Creo que en la provincia hay una figura muy fuerte que es Kicillof. Hay distintas miradas incluso dentro de nuestro espacio. Digamos, le escuchaba el Chino Navarro planteando que una competencia va a fortalecer en la provincia, va a sumar más votos, y es una mirada aceptable. A ver, lo que te quiero decir, para mí, digamos, paso sí o paso no, se tiene que dirimir en virtud si fortalece o no el espacio en cada nivel, digamos, me parece, y esto todavía no está saldado. Creo que es un debate no saldado todavía. Creo que justamente el definir esa estrategia depende del acuerdo entre los sectores principales del frente, digamos, en este caso a nivel nacional, Massa, Cristina y Alberto, y a nivel provincial, obviamente, el gobernador con los intendentes, con los movimientos sociales y los sindicatos. Me parece que falta todavía ese diálogo para terminar de pensar esa estrategia. Lo que le quiero decir, no creo que ni una ni otra en sí mismo garanticen algo. Creo que llegado el momento hay que pensar cuál es la mejor forma para ampliar el frente de todos. Ayer hablábamos con Darío Méndez, tu colega, compañero de bancada, y bueno, él está en el armado, digamos, del frente de todos. De hecho, ha sido el jefe de campaña de Rogelio Parraguirre, y dice que, bueno, daba que Rogelio merece y seguramente va a ser candidato o precandidato a intendente acá en la ciudad, en Tandil. ¿Fortalecería el espacio una PASO o un candidato único como Rogelio, que ya es prácticamente un hecho? Yo creo, digamos, no vi la nota, pero por lo que me decís, digamos, coincido en la idea de que claramente Rogelio es el perfil más fuerte que tenemos en Tandil, en el frente de todo, claramente por trayectoria, porque ya fue candidato dos veces, por su lugar en la Cámara de Diputados, por su importancia en muchas gestiones que llegaron para Tandil. Nosotros, digamos, del Movimiento Evita, lo que creemos es que el mejor escenario sería lograr que haya una competencia en virtud de movilizar al conjunto de nuestra militancia y poder poner de relieve nuestras propuestas programáticas. Pero bueno, como te decía, a nivel nacional y a nivel provincial, esa estrategia de si hay paso o no la hay, nosotros creemos que sí, digamos, por lo que me decide Darío, que cree que no, creo que es algo que tenemos que acordar con el conjunto de los espacios, digamos, cuál es la mejor estrategia, y creo que eso justamente hay que hacerlo entre todos, digamos, ¿no? En caso hoy nos optamos y vemos que sí, que sería el mejor escenario llegar a esa instancia. En caso de que se dé el escenario de paso, digamos, estarías, digamos, para poner el cuerpo, para ser candidato. Nosotros vamos a hacer, honestamente, lo que se decida en conjunto, digamos, no le vamos a esquivar a ninguna decisión, y hoy creo que están todas las puertas abiertas, digamos. Siempre hicimos lo mejor para el conjunto. En el 2019 no estuvimos en la lista y militamos con toda nuestra fuerza, igual que en el 2021, y vamos a hacer eso en el 2023 en el lugar donde nos toque estar. Bien. Nico, gracias. Gracias a ustedes.